para mí. Muchacha cruel que viene a lesionarme y después se va, que me demuestra amor y quiere mi amistad. Yo no comprendo qué le pasa. Muchacha ven, quiero tu linda boca para besar, quiero tu hermoso cuerpo para acariciar, tu suave piel, bella mujer que se empodera de mí. Muchacha cruel que viene a ilusionarme y después se va,